Yo sé que con él tengo fuerza para poder vencer. No tengo miedo porque sé que siempre me acompaña el fuerte, el fuerte. Por mí venció, por ti venció y se burló hasta de la muerte. Tranquilo, no se me moleste, somos el equipo del reino celeste. Somos los que andamos con gozos aun cuando vemos que viene tormenta. Porque en medio de toda la crisis la bendición nuestra siempre se incrementa. No tengo miedo porque sé que siempre me acompaña el fuerte, el fuerte. Por mí venció, por ti venció y se burló hasta de la muerte. El fuerte. Festejamos cristiano o hasta los dientes. Que no me avergüenzo de ser lo que soy y con una armadura me visto. Y como un guerrero aquí represento el nombre de Jesucristo. Hey. De la A, de la A, de la A a la Z, Alex Zurdo, ya tú sabes. Ando con el contrabando musical, Escobar, Empire Music, Third Day Music. Y sobre todo, Jesus, Jesus, Jesus. Dile. El gozo del Señor es mi fortaleza.